tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en el sentido de 815 AM, hoy miércoles 18 de junio. Con el gusto de siempre. Norma, vamos a ver juntos. Un servidor, José Ramón González y Noal, de los Cervantes en los controles. Hoy saludamos en este resumen informativo. Y bueno, la credencial de lector que tenga el 2013 en su último recuadro no será obstáculo para que el ciudadano pueda votar en las elecciones del próximo 6 de julio. De julio, en Nayarit aseguró ante los medios el vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores en la entidad, Ignacio Rodríguez Silva Señor. Señaló que en Nayarit existen alrededor de 170.000 ciudadanos con este tipo de credencial de elector, a los cuales va dirigida esta declaración que estaba con la confusión de respecto a Dios. Dijo Rodríguez Silva Señor que en dicho confusión se debía a que desde agosto del año pasado se está movilizando a la ciudadanía que cambie su credencial de elector con ese 2003 que aparece en el último recuadro. Sin embargo, añadió, y los electores de Nayarit que se encuentran en esta situación podrán acudir a votar el próximo 6 de julio sin temor a que se les rechace. El cambio de credencial se estuvo en funcionario se debe a que en el 2003 sería la última ocasión en que a nivel nacional podría utilizarla el elector, pero insistió, en la elección próxima en Nayarit no habrá problema para que el elector conserva de esa manera. Porque debido a que ya no puede hacerse ningún cambio ese documento de elección a estas alturas, los diversos organismos y partidos políticos que participan en el actual proceso en el entidad ya están debidamente informados sobre esta situación, así es que sí se podrá votar con credencial que tenga 2003 o 03 en el último recuadro. Y bien, pues con una conferencia de prensa del Centro Cultural Nueva Época del Fondo de la Cultura Económica, la cual fue encabezada por el gobernador Miguel González, y sin violencia nacional, al poeta Alicia Macero, quien cumplirá 90 años el 9 de julio próximo, al informar lo anterior la directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Ayer Corina Ramírez mencionó que esa actividad también estuvo presente la directora del Fondo de Cultura Económica, Consuelo César Guerrero. Este homenaje a Chino Cero agregó que van a incluir diversas actividades en el Distrito Federal y en el Estado con lecturas de la poesía de Nayarita en algunos países con lecturas poéticas. En Nayarit se entregará una medalla por parte del pueblo y gobierno en homenaje a Alicia Macero y se va a presentar la edición conmemorativa de Palabras entre Peces, que se edita conjuntamente con el Fondo de la Cultura Económica. Además, por parte del gobierno estatal, por conducto de la Secretaría de Turismo, se va a designar a Alicia Macero hijo distinguido del Estado de Nayarit, entre otras cosas. También las fechas seleccionadas son un semestre para Nayarit son 22, 23 y 24 de julio. Ahí se estará la última semana de julio con los nayaritas infantiles y acá con el todo dedicado a encabezar estos festejos. Por supuesto, el homenaje en el ámbito nacional y que se está celebrando a partir de esta fecha con la conferencia de prensa el 23 de julio, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional para la Cultura o las Artes, la CONACULTA, le van a rendir un homenaje muy importante y en adelante hay una serie de actividades que el Fondo de Cultura Económica va a realizar con diferentes poetas, amigos y de Alicia Macero que han vivido junto con él esa gran trayectoria. Así que iniciará una serie de actividades todos en el homenaje nacional al escritor Alicia Macero. Y es por eso que dice que va a ser inmortal. Pues no, pero la verdad es que lo dice y leí, ya dice, si no debe ser eterno, dice Alicia Macero. Y cuando van a conocer el programa de actividades para la universidad, pues se inicia el 9 de julio, como tú lo dices, día de su nacimiento, con la lectura de su poesía en diferentes espacios. Eso dice, bien dice, el pastor de la palabra, soy un hombre que se ha dedicado a los libros, a los que se va a dedicar hasta el último momento, y tantas veces se me ha perdido el sinuado de cambio de profesión, siempre desglosando una sonrisa, un cambio de profesión, ni a la hora de la muerte, quizá de país, pero no de profesión. Ándale. Y dice, José Ramón es un hombre de buena madera, porque 90 años sí. Va a cumplir el próximo 9 de julio, es una persona cuerda, y bueno, por una Ramírez y Valleso, este poeta nacido en acá con Antonio Gris, cumplirá estos años que son 90, y bueno, lo que me sirve para resaltar su magnífica trayectoria en el mundo de las letras y de la cultura del país, pues ha sido un protagonista exitoso que ha dejado una profunda huella. Así lo informó que con la conferencia de prensa el gobernador González anunció la construcción de una librería en la Alameda Central de Cotuí, muy cerca de donde funciona ya pues una biblioteca pública donde existen salas de lectura para los niños, una cafetería y otras áreas entre los espacios arreglados. Será pues un modelo similar a la de la que visitó en la capital del país, invitado por Consuelo Salsa. De acuerdo con Corina Ramírez, esta librería será ubicada en el Poliforum de la Alameda Central y va a contar con el apoyo del Fondo de la Cultura Económica. Por su parte, dijo que, bueno, Consuelo Salsa, que ya existe un convenio firmado para impulsar la creación de espacios para librería y cursos de formación de prensa, cuentos, y muchos de los cuales se irán a trabajar a las regiones de vida. Así que ahí están, decir homenaje y no nada más eso, sino que bueno, se está impulsando cada vez más y sobre todo se trata de que las nuevas generaciones también pues conozcan el trabajo de Alicia Macero y su reconocimiento por supuesto por su gran trayectoria, 90 años de vida. El 15 de julio se hará entrega del billete conmemorativo de la Lotería Nacional y el 22 se denominará el colectivo de Nayarit. ¿Qué te parece? Así es, concluimos la nota precisamente con esto. Y yo digo, cambiando de tema radicalmente. Resulta que bueno, ya viene el 4 de julio. ¿Qué significa el 4 de julio? Pues el director del área de educación básica, María Adolfo Ramírez, informó que el próximo 4 de julio va a concluir el actual ciclo escolar en las escuelas de nivel básico de Nayarit. Este día, dijo, más de 200.000 alumnos de educación básica en el estado iniciarán sus vacaciones, las llamadas vacaciones largas. Al inicio de este ciclo escolar, en Nayarit se va a registrar una matrícula de 201.602 alumnos de nivel preescolar, 201.612 alumnos. Las vacaciones son grandes. Y son grandes, ¿verdad? Antes para ti, directamente para tus hijos, ¿no? Sí, la verdad es que son las llamadas vacaciones largas. No, grandes. No largas. Porque son grandes, ¿verdad? Porque descansas tú, descansas tus hijos. Tú descansas de llevarlos. Bueno, entre comillas, pero me refiero al descanso. Bueno, me descanso de levantarme temprano, pero de comer lo que me encanta. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, para eso y sobre todo pensando qué nos vamos a poner a hacer precisamente para que bueno, ellos se mantengan entretenidos y que sean unas bonitas vacaciones para que tengan ganas de regresar pues a un nuevo grado escolar. Y bueno, al inicio de este ciclo escolar van a anotarse 200.602 alumnos a nivel preescolar, a nivel primario y secundaria, los cuales fueron atendidos por 2.292 docentes en 1.994 planteles escolares. Así mismo se indicó que el presente ciclo escolar va a concluir el próximo 4 de julio, que prácticamente ya está aquí, y las actividades del próximo ciclo lectivo iniciarán el 18 de agosto. El ciclo concluye el 4 de julio, está confirmado. Para esto ya son las fechas en las que los maestros junto con los alumnos van a realizar los preparativos para finalizar el ciclo. Hasta ahorita no han tenido ningún incidente, se cree que todo va caminando con normalidad, entonces se espera que la culminación del ciclo escolar sea normal. Bueno, pues se miden las graduaciones, pues hay de todo, yo te estoy apuntando, pues te mandaron, ¿eh? Un par de lolotitos. Bueno, en resumen y informativo aquí en la consentida, pues entre la precaria situación de los obreros, la CPM dice que es viable plantear una nueva negociación sobre los salarios. El dirigente estatal de la central obrera en Nayarit, Eduardo Ruiz Arce, aseguró que ante la severa afectación y los riesgos económicos que se anticipan por los expertos en materia, debido a la crisis alimentaria, es estudio en los salarios de los trabajadores, pues las expectativas que se plantearon a principios de año con los estimados de inflación han quedado rebasados, mientras que la contraparte de los obreros no ha cumplido con su parte del trato. Aunque es un tema muy complicado, es necesario que se trabaje sobre el planteamiento que permita a los trabajadores obtener un nivel de vida en el transcurso del año. Conscientes los trabajadores que los incrementos salariales pueden ocasionar una espiral inflacionaria, también es cierto que de nada sirve para seguirse apretando los incrementos, al final los resultados del mismo son los que no alcanzan para sostener una vida decorosa de las familias de los trabajadores. En tal virtud, es viable realizar negociaciones con los representantes populares y los patrones a efecto de buscar las formas de mitigar los impactos de crecimiento de los precios de manera desproporcionada que afectan el poder adquisitivo de los trabajadores. Aunque no se tienen modelos o proyectos determinados, es necesario que se comiencen a realizar algunos foros de consulta para que se expongan y planteen alternativas de solución a esta problemática, debido a que ha caído en una severa parálisis que afecta la planta productiva del país. Mientras el espejismo del debate energético mantiene a todos metidos hasta las narices en el tema, nadie toca el tema de los trabajadores y sus salarios de hambre, y dado que son la fuerza motriz del país, una parálisis de la fuerza laboral tiene consecuencias mucho más severas que enfrascarse en debates con debates. Eso es lo que dice Eduardo Ruiz Arce, dirigente estatal de la central obrera de la CPM en Nayarit. Bien, pues estamos de regreso con más información, porque pues volvemos al tema de las tarjetas, debido a la clonación de esas tarjetas bancarias. Así es lo que continúa. La banca mexicana registra pérdidas anuales de alrededor de 400 millones de pesos, informó el subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa y Crimen de Usuarios de Servicios de Instituciones Financieras de la Conducta, Vicente López Portillo. Al clonar su tarjeta, los defraudadores extraen la información contenida en la banda magnética para después copiarla en otra tarjeta y así cometer ilícitos. Ellos utilizan una máquina con un chip que permite copiar esta información de las bandas magnéticas. Los delincuentes las colocan en la puerta de cajeros automáticos, en los cajeros y receptores de compra en red. Los datos se traspasan a un computador y son copiados a una tarjeta virgen. Mientras compra y compra, los bancos registran pérdidas de 400 millones de pesos anuales. Ante esto, cada vez son más frecuentes las denuncias en la Conducef por incrementos injustificados en las cuentas bancarias. Así que continúa este problema, hay pérdidas anuales hasta por 400 millones de pesos. Pues así que se ha sido en el mundo algo así relacionado con eso, ¿no? Y que invitaban a un viaje. Sí, así lo comentamos. Nos hicieron cargos, pero en la mayoría de los casos los bancos respondieron de manera positiva. O sea que pues, esto es el unos segundos que bajan de 20 a 30 mil pesos. Ay, no, eso no podría ni hacerlo con un reloj. Pero por lo mucho que sea, la verdad es que claro que sí. Bueno, pues vamos a corte comercial aquí en este resumen informativo de Nación Sentida. Nos vemos después de esto. Algo interesante comercial. Ya estamos en resumen aquí en Nación Sentida en el 810 AM. Tras el arranque del corte de mando, se espera superar la producción de años anteriores. Hay registros de buena cosecha de esa fruta que en su gran mayoría se exporta al extranjero, señaló el subsecretario de Desarrollo Rural, Carlos Castillo. Fíjate que afortunadamente se inició bien muy fuerte en las variedades de bola, ataúdes y por ende el precio de la fruta, pues tiene a estabilizarse y se lograron buenos precios. por los mangos que estuvieron en el tiempo. Porque habían dicho que la mujer se afectaba por la cochinilla que estaba, ¿verdad? Por las plagas que siempre les afectan. El funcionario tenía su excepción de algunas zonas que registró la presencia del mango niño, como en algunas hectáreas de Salcocotán y Atamalisco. La mayor parte de la producción fue de gran tamaño, sabor, dulzura y calidad. Se ubica el mango negro entre los más demandados por el mercado internacional. Habrá importantes divisas para la entidad, ya que la gran mayoría de la producción sale de exportación. Así que nos da gusto, aumenta la exportación. Dicen que arrancan bien y sucede los cortadores de mango, los productores, más que nada. Y si arrancamos bien, subimos buenos precios por nuestros mangos, subieron a tiempo, creo que de todas maneras, aunque ya la situación está un poquito encajada a la zafra, no es malo, estamos perdiendo una muy buena cosecha. Así es que, pues, enhorabuena, ¿verdad? Porque no les ha ido muy bien, que digamos, a los productores de mangos. Así es, faltan 5 semanas para el corte del producto, pero de que ya está rico, de que ya está así como nos gusta, bueno, pues esto ya se hizo precisamente para exportar, y bueno, pues ahora sí, es que precisamente están contentos por allá con la producción de esto. Y bueno, en otra información, en otro resumen informativo de una consentida en 810 AM, ante la culminación del plazo para resolver el tema de las tarifas de transporte, el dirigente de la Casa en Luis Fernando Rodríguez Rodríguez precisó que exigirán los transportistas una respuesta de parte del gobierno con respecto a la demanda de un ajuste en el precio del pasaje, debido a que pues para muchos profesionales ya es insostenible mantener este servicio, y asegura que están dispuestos a negociar la propuesta del gobierno y acatar la resolución de la que pues solo pueden esperar la autorización de modificación de la tarifa o bien un reajuste en las rutas para que el empleo aparezca a los comisionarios. A inicios de año se pactó con el gobierno un plazo no mayor a 6 meses para concluir un estudio serio que determinara los costos de los pasajes urbanos, así como alternativas para evitar el incremento del transporte. Y por el tiempo, pues, con el tiempo encima, en realidad, se hace un momento la necesidad de que el gobierno indica los resultados de dichos procesos para conocer cuáles serán medidas que adoptarán los transportistas para mitigar el impacto de los incrementos cotidianos en los precios de los insumos. Cualquiera que sea la determinación asumida por el gobierno, los comisionados están dispuestos a acatarla en el entendido de que serán medidas que beneficien a las partes involucradas, tanto si se determina un incremento en el precio de la tarifa o bien un reordenamiento de rutas que permita que el empleo parejo a todos. O sea, no es un ruta, no son tan buenos como otros. Y es lo que dice Luis Fernando Rodríguez Rodríguez. Pues yo aparezco, pero yo me imagino cómo vas a meter un carrito de, no, o sea, ponerlo de la laguna. Ya has visto que por ahí se pasa un negocio de un carro de la laguna. Me vas a meter en un progreso, no. Si es cierto, es muy notorio que hay diferencias precisamente entre cada ruta, y muy solicitadas como estos famosos precios estación o un día estadio. La verdad es que son rutas muy solicitadas a los progresos. Y entonces, por otro lado, Manuel Humberto Cotacimiones, él es el presidente municipal de Cotacimiento, recalcó que no arrojar desechos a la vía pública genera no solo seguridad de la ciudad, sino fundamentalmente la no contaminación del medio ambiente. Por eso el tema de la ciudad es un tema de seguridad. Recordó precisamente que con un solo día que no por el servicio de limpio en la ciudad se genera un caos. Hay ciudades y otras entidades que tardan días en la recolección de basura, pero tienen la contribución de la gente para poder guardar y separar la basura en casa, lo que bueno conlleva el no tener malas condiciones a la ciudad. Esas secciones de concientización sobre la cultura de la limpieza y la conservación del medio ambiente van dirigidas a todos los sectores de la sociedad, pero primordialmente a las nuevas generaciones. Los niños saben de la separación, saben que no arrojar, que no tienen que tirar la basura en vía pública, ellos tienen la visión de un futuro limpio, en el Estado y en la ciudad de Olimpia. Pues más de 400 trabajadores de aseo público contribuyen a mantener una ciudad blanca, pero es la colaboración de toda la gente quienes lo hacen posible. Así que la pregunta, ¿luego algo? Precisamente algunas ciudades españolas duraban como 4 o 5 días sin el recolector, el transporte recolector de basura. No, sí, no. 4 o 5 días. Estaba el montón de basura, pero ¿qué va a suceder? Estaba un montón de basura, pero tranquilo. No como así que dura nada más medio día y ya los perros llegaron y ya está todo revuelto. No, no. Allá,